Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente. Descalços, caminhamos sobre o fogo. Podem até rir na nossa cara. Nós temos o alimento dos deuses. Doce y cinco minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves a esta hora, en la sintonía de la mañana, nosotros ofrecemos pues estos espacios radiofónicos, principalmente a nuestros oyentes, que son los que tienen esa voz y esa participación mediante el programa Cosa de Todo. Siempre, obviamente, en la medida de nuestras posibilidades. Hoy sí que esa participación pues se puede hacer de manera directa, ya que contamos nosotros en directo con nuestro invitado, que no es otro que el concejal de Tráfico, Turismo, Deportes y Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, que está con nosotros. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y recuerden, por tanto, a nuestros oyentes que pueden desde ahora mismo, si lo desean, utilizar las diferentes líneas que nosotros ponemos a su disposición para contactar con nosotros. Por un lado, los teléfonos, que es la manera más rápida y eficaz, 4620-04-4621-55, el correo electrónico, radiobrica@radiobrica.com. También pueden utilizar LINE, pueden utilizar pues las redes sociales, si lo prefieren, para contactar con nosotros, formular sus preguntas en torno, como siempre decimos, principalmente a estas materias, porque son de las que vamos a informarles con el delegado de las mismas, pero bueno, siempre damos salida a todas las preguntas que se formulen por parte de nuestros oyentes. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo informando sobre el trabajo que se está llevando a cabo en las distintas delegaciones, como decíamos, de las que es responsable Víctor Chávez, en turismo, porque vamos a comenzar por aquí, ¿no? Normalmente siempre suele quedarse en último lugar la delegación de turismo, siempre hablamos de deporte o tráfico, que es la que mayor número de peticiones suele tener por parte de nuestros oyentes, y turismo siempre la dejamos un poco de lado. Hoy no, vamos a comenzar por aquí porque estamos comenzando un nuevo año y se cierran las cifras, se hacen balances. Se cerró precisamente el año 2014 con número de visitas importantes en nuestra localidad. Esos datos, esas estadísticas, vamos a darla a conocer, ¿no? ¿Cómo fue el año turístico en Ubrique? ¿Cómo fue el año 2014? Pues bueno, Rocío, el año 2014, la verdad que si comparamos con el 2013, no deberíamos de estar contentos si vemos lo que son los números, ¿no? Uh-huh. Yo sí que estoy contento porque aparte de ver los números, pues veo la afluencia directamente, ¿no? Porque son muchos los visitantes que se ven diariamente, tanto por lo que es la plaza del ayuntamiento, por los diferentes monumentos que tenemos. Sí que es verdad que siempre, pues, a lo mejor nos dejamos guiar por una cifra que son las que mandan, ¿no? Es decir, uh-huh, que estadísticamente pues el turismo ha bajado en 700 personas en lo que es el año 2014 respecto al año 2013, pero también por eso digo que no me gusta fiarnos solamente de las cifras, porque también tenemos que decir que ha bajado sobre 700 personas, que no es nada con el ingreso, con la afluencia de visitantes que tuvimos en el 2013, ¿no? Estamos hablando de un incremento de un 14,8 aproximadamente por ciento, lo que fue el año anterior. Por tanto, decir que aunque hemos tenido 700 visitantes menos que han pasado, sí que me gusta decirlo, ¿no?, que han pasado por la oficina de turismo, por eso las cifras no son reales, porque la afluencia ha sido bastante masiva, pero bueno, lo que estamos hablando ahora mismo de la gente que ha pasado por la oficina de turismo han sido 700 personas menos que el año anterior, pero ya te digo que estamos trabajando en muy buenas cifras, ¿no? Son estos años atrás ha ido increciendo bastante, y la verdad que es con lo que nosotros nos quedamos y lo que verdaderamente queremos que se vea el trabajo realizado en el turismo de Ubrique, y que se vea más que en las cifras, pues se vea en los comercios. Uh-huh. Claro, lo comentábamos en su día, ¿no? Cuando hablábamos de esas estadísticas del año 2013, comentábamos esa subida importante de ese 14,8%, ¿no? Con respecto al anterior año. Y bueno, pues siempre cuando se hablaba de descenso en visitas turísticas se achacaba al tema de la crisis, la situación económica que había afectado y que se dejaba notar también. Obviamente los turistas que llegaban a nuestra localidad el año pasado subió bastante, considerablemente, teniendo en cuenta esos datos anteriores, y ahora parece que como que se estabiliza, ¿no? No sé si esa podría ser la explicación. Bueno, que más que se estabiliza, estamos hablando de que si hemos tenido un 2,8% menos que el año anterior, pues estamos hablando sobre uno de los mejores años que hemos tenido en turismo, ¿no? Como ya he dicho antes, estamos hablando de que el año anterior hubo un 14%, un 14,8%, y este año ha bajado un 2%, estamos hablando entonces que ha bajado un 2% sobre un 14% que incrementó. Pues ya te digo que, por ejemplo, no tenemos diciembre entre los mejores meses estadísticos, pero sí podemos decir que la afluencia en el puente de diciembre ha sido masiva. Los hosteleros están bastante contentos, el movimiento ha sido bastante, y la verdad que nosotros también pues nos sentimos bastante contentos con ver que esta gente pues o estas personas, estos empresarios, están teniendo también fruto del trabajo hecho por nosotros. También aquí, cuando hablamos de visitas turísticas, siempre comentamos, ¿no?, con las técnicos que trabajan en turismo en nuestra localidad, pues siempre causan, ¿no?, a lo que es debido que aumente o disminuya el turismo, y se influye muchísimo ahora, en la época actual en la que estamos, pues el calendario, las fechas, cómo están marcadas. Por ejemplo, este puente de diciembre era más cortito que en otras ocasiones. Influye también mucho la meteorología, si encontramos condiciones buenas, meteorológicas o malas, ¿no? Eso también, pues en este tiempo en el que podemos saber si va a llover o no va a llover para un puente, podemos prevenir si vamos o no vamos de viaje. Muy bien, sí se puede prever con bastante antelación ahora. Sí, que es verdad, climatología, puente, según los días que tengamos de vacaciones o de puente, son influyentes, son bastante influyentes. Pero bueno, ya te digo que bastante contento, ¿no? Si antes te decía que uno de los meses que nos salen como mejor en las estadísticas de diciembre, pues podemos hablar igual en febrero, ¿no? Febrero tenemos en que es el segundo mes con menos visitantes, y sin embargo pues realmente no es así. Todos sabemos que a los carnavales nos visitan afortunadamente cada año más y más personas, y no están reflejadas en estas estadísticas, ¿no? Bueno, es un trabajo también que se está haciendo por parte de oficinas y de técnicos, que luego, aunque no se vea reflejado en estos números, pero sí que lo vemos reflejado, como ya he dicho antes, en calles, en fiestas gastronómicas, en disfrute, y mucha gente que nos visita en esta fecha. Claro. Bueno, pues vamos, si te parece, con esas cifras, ¿no? Porque tenemos ya cerrado lo que es el año 2014, número de personas que visitaron nuestra localidad precisamente durante el año 2014, ¿a qué asciende? Y bueno, resaltar también eso que nos comentabas, ¿no? Los meses de mayor afluencia de visitantes y los meses en el que, bueno, pues menor cantidad de turistas llegó. Sí, pues podemos decir que los visitantes fueron 24.218, ¿no? Es un 92% de visitantes nacional, y los meses con mayor afluencia pues fue noviembre, con un 18% del total de las visitas, y seguidamente de mayo con un 14%. Aquí sí que en los meses con menor afluencia sí puede ser, y efectivamente primero es enero, ¿no? Eso sí que creo que igual no nos lleva ningún engaño, ¿no? Porque todos sabemos que es un mes malo, pero seguido de febrero. Bueno, febrero con un 2,6%, que como ya he dicho antes, no es real a esta afluencia de personas que vienen al carnaval y no pasan por la oficina, ¿no? Puede decir que la media de visitantes que pasan por la oficina mensualmente es de unas 2.018 personas, y bueno, decir que son unas 700 personas menos que el año pasado, que creo que es una cifra insignificante después de todo el incremento que se lleva llevando estos años atrás. Hablamos antes de esos factores que pueden influir, del calendario, son factores que, bueno, pues influyen a los visitantes de nuestra localidad, de nuestro entorno, ¿no? Pero ellos son los que nos interesan, porque hay que tener en cuenta que el 92% del turismo es de origen nacional, ¿no? El que llega hasta nuestra localidad. O sea, que es turismo de proximidad. Sí, efectivamente, el 92%, pero afortunadamente, bueno, estamos teniendo afortunadamente cada vez más visitas internacionales, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que sí nos va a beneficiar en estas visitas internacionales es la reapertura del yacimiento de Oguri, ¿no? Bueno, desde aquí, pues, un trabajo muy grande el que ha llevado tanto los distintos técnicos como la compañera de cultura, ¿no? Josefina, que sí que ha trabajado día tras día para poder llevar eso a cabo, y es un premio que nos vamos a dar tanto para Ubrique, ¿no?, como para este equipo de gobierno. Fue una de las cosas que se nos metió, se le metió prácticamente a la delegada, ¿no? Son muchos problemas los que hemos tenido, porque todos conocemos en las condiciones que hemos encontrado y hemos estado estos últimos años atrás, ¿no? Económicos, y bueno, gracias a la aportación municipal de Diputación, pues ha salido eso para adelante, y como digo, es un premio para todos los ubriqueños, un premio especial para nosotros como equipo de gobierno, y va a ser un premio también para todo Ubrique, porque sí que va a traer bastante gente. No estamos diciendo que son más de 1000 visitas las que ya ha tenido en este tiempo, en este pequeño tiempo que lleva abierto, y la verdad que como digo, chapó, y es una cosa que tenemos que explotar. Es otro recurso. Si antes pues no vamos a decir que no tuviéramos recursos o había menos, sí que cada vez se está viendo que Ubrique un potencial turístico, cada vez con más recursos, y Ubrique no es un sitio para venir una mañana a ver tienda o a ver cualquier monumento o mirador, sino Ubrique ahora mismo afortunadamente tiene mínimo 2 días de estancia para poder ver todo lo que desde aquí se le oferta al visitante. No, nos comentaba en su día la responsable de cultura, cuando hablábamos todavía en el pasado año, a finales de diciembre, que en las jornadas de puertas abiertas había tenido Oguri 800 personas durante lo que es todo el mes de jornada de puertas abiertas de diciembre, que se había mantenido. O sea que hay que sumarle ya lo que llevamos, lo que quedaba de ese mes de diciembre, que no había concluido aún, más lo que llevamos de enero, ¿no? Sí. Visitas a Oguri guiadas, que se llevan a cabo, que es lo importante, y que se pueden visitar, por cierto, en distintos pases de 10 a 12 y a las 4 de la tarde, de martes a domingo. De 10 a 12... No, 10 y 12. 4, efectivamente, 10 y 12. 10, 12 y 4 de la tarde. Serían los pases, ¿no? 3 pases que sí. Se llevan a cabo cada día, de martes a domingo, a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde. Y hay que, bueno, pues. Bueno, como ya digo, no te puedo dar cifras exactas, ¿no? Pero sí te puedo decir que en este tiempo son más de 1000 personas, que estamos hablando de una cantidad bastante, bastante importante, y te puedo asegurar que no todos los monumentos de estas características tienen esta afluencia. Pues importante, sin duda, ese otro atractivo turístico más que oferta nuestra localidad de cara a la visita de los turistas, ¿no? O sea, el yacimiento arqueológico de Oguri, con esa apertura. Vamos con más datos relacionados con el ámbito turístico, porque, como decíamos, estábamos repasando esta delegación, y también podemos hacer referencia, bueno, pues un poco a todo el trabajo, ¿no?, que se desempeña en este marco para atraer turismo a nuestra localidad, a través de contactos con turoperadores, con distintas empresas de guía, que, bueno, recientemente hemos podido notar, ¿no?, con esa llegada de grupo, en concreto, grupos de personas que llegan hasta nuestra localidad en visitas ya cerradas. Aparte de estos tour operadores, afortunadamente también estamos teniendo visitas de distintas televisiones, ¿no? Destaca, por ejemplo, la última de ellas, pues, una entrevista o una visita que hubo por parte de Canal Sur ayer, al Museo de la Piel, ¿no? Tenemos preparado un documental, un reportaje bastante bonito que se va a emitir también en la 2 y en distintos países de Europa, y la verdad que el trabajo pues está dando su fruto, como digo, pues también distintas reuniones y distinto interés por distintos tour operadores, ¿no? Ya nacionales e incluso, como he dicho antes, internacionales. Se está trabajando bastante con empresas y con guías, ¿no? Y sí, pues cada vez sí que vemos ese interés que los guías y estas empresas están poniendo a Ubrique. Anteriormente, pues sí que veíamos marchar a estos visitantes que los teníamos aquí prácticamente una hora porque venían con un viaje concertado hacia otro sitio y esto era un poco paso, y afortunadamente pues estos guías están llevando o con este trabajo que estamos haciendo con estos guías se está llevando a que estos visitantes pues tengan Ubrique como destino y no sea como un paso más, ¿no? Pues eso también se está trabajando con distintas agencias de viajes y por supuesto también se está trabajando, y es algo en el que hay mucho interés ahora, es con el turismo industrial, ¿no? Hay bastantes visitantes que se interesan por lo que es la fabricación de nuestra marroquinería, y la verdad que es algo de lo que nos tenemos que sentir súper orgullosos y de lo que tenemos que vender. Cuéntame algo más sobre ese documental, me has dicho, ¿no?, que se está trabajando en él y que se va a emitir en medio de comunicación. Bueno, te puedo contar ahora poco más, Rocío, porque precisamente ayer recibimos el correo, ¿no? Un montaje que han hecho ahora mismo para dar el visto bueno, y no te puedo decir ahora mismo fecha de emisión, pero en cuanto nos los concreten, pues sí que tendremos la oportunidad de dar más información aquí y sin problema pues lo haremos. ¿Y en qué medio se emitiría? Pues en un principio en la segunda, y luego pues podrán emitirse una vez que se haya emitido en este medio, pues se podrán emitir en televisiones tanto regionales, provinciales y locales. Bueno, pues un documental promocional sobre nuestra localidad, sí, ¿no? Que habla de los atractivos turísticos que oferta Ubrique. Por cierto, que también dentro del ámbito turístico hay que resaltar la llegada de una visita de coches clásicos, de esas 600 que van a llegar a nuestra localidad. Y esto siempre es algo que interesa mucho, ¿no? Nos interesa por el plano turístico porque llega gente, pero también a nosotros para como espectadores, ¿no? Para ver lo que ofrecen. Bueno, sí, pues también este sábado, aparte que no es la primera vez, ya sí que hemos tenido distintas visitas de distintos tours de coches clásicos. De motos también, y en esta vez pues después de también dar la gracia, ¿no?, a la empresa que el restaurante La Plaza, porque la verdad que los va a coger también, vamos a tener la visita de lo que son un tour de coches clásicos de la marca SEA y el modelo 600, los llamados y los típicos SEA 600 que todos conocemos, ¿no? Pues vamos a tener el sábado una visita de una cantidad aproximada 40-50 coches más o menos, y la verdad que creo que va a ser algo interesante y bonito porque después de todo el empeño, todo el trabajo que estos propietarios le ponen a estos coches, seguro que vamos a ver verdaderas joyas de arte, ¿no?, verdaderas cosas bonitas. Decir que bueno, la visita pues va a tener una exposición en lo que es la Avenida de España aproximadamente sobre la 1 de la tarde, estarán expuestos allí, luego va a haber un recorrido por distintas calles del pueblo, ¿no?, para que tanto estos visitantes puedan ver lo que es el pueblo, y para que la gente que no salga en ese día de o no tenga la facilidad de poder salir de su casa, pues puedan verlo también por las calles en los que vayan a pasar. Como digo, harán comida también en Ubrique, y tendrán también su tiempo para poder estar de compra en las distintas tiendas. Pues ahí queda también ese asunto, ese tour de coches clásicos, de esas 600 en concreto, que llegan a nuestra localidad el sábado y podrán verse en exposición a partir de la 1 en la Avenida España. En turismo, también para terminar, hacer referencia a la colaboración que está llevándose con la Delegación de Comercio, ¿no? Turismo y comercio, pues van en este caso un poco de la mano a la hora de promocionar nuestra localidad y conseguir personas que lleguen a Ubrique para comprar. Efectivamente, va de la mano y bueno, de la mano y muy de la mano, ¿no? La verdad que muy muy contento porque el trabajo que se ha hecho de turismo y comercio en estas Navidades creo que ha dado su fruto. Hemos intentado y en gran parte hemos conseguido de que se compre en Ubrique, ¿no? En estos comercios de Ubrique. Y la verdad que también nos ha hecho de que gente de la comarca pues también nos puedan visitar ya no turísticamente sino también a comprar a nuestros comercios. Por tanto, la verdad que sí, que el trabajo se ha visto bastante recompensado y estamos bastante satisfechos de ello. También decir pues que ha habido bastante colaboración también, ¿no? Porque la gente que se ha animado al concurso que ha habido tanto de fachada, ¿no? De escaparate, pues la verdad que todo muy contento y la gente con ganas de repetir esta gran experiencia. Tenemos ya preguntas en torno a tráfico, como siempre, que suele ser el que mayor demanda plantea a nuestros oyentes. Pero antes de entrar en esta materia, sí que sobre seguridad ciudadana podíamos simplemente apuntar, ¿no? Una actuación que se llevaba a cabo ayer por parte de la policía local y los bomberos participaban en una actuación que se producía, bueno, pues sobre las 10 y 22 de la noche, tengo yo los datos que me han ofrecido por parte del parque local de bomberos. Era un local con artículos de marroquinería en la calle García Lorca que, bueno, pues no llegaba a arder, simplemente una papelera. Prendió muchísimo humo intenso, los vecinos avisaron, llegaron los bomberos, ni siquiera había comenzado a arder todavía, ¿no? Pero sí que fue llamativo por el humo intenso que se vio. Bueno, sí, eso fue, la verdad que hubo que evacuar a distintas personas de alrededor, pero bueno, fue una actuación bastante rápida y lo que se evitó es, en este caso, el incendio, ¿no? Sí que hubo bastante humo porque, al parecer, pues una colilla había caído en una papelera con restos, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que solamente queda en la actuación. Y nada más, agradecer una vez más tanto a la colaboración ciudadana, que en este caso es esencial, ¿no? Para que esto pueda quedar en llamémosle un susto, ¿no? Y por supuesto a la gran actuación tanto de bomberos y de policía. Tenemos la suerte de poder decirlo muy alto. Y poder dar las gracias en estos casos a estos cuerpos. En este caso bomberos y policía local que participaron ambos de manera conjunta en esa incidencia. Vamos con tráfico. Novedades, antes de entrar en las preguntas, novedades en cuanto a tráfico en las que se esté trabajando desde esta delegación. Bueno, en tráfico referente a aparcamientos que seguramente pues tendremos... igual tendremos alguna de las preguntas de Calle Ronda, ¿no? Pues decir que sí que tenemos ya bastantes buenas noticias y adelantado para estos vecinos de Calle Ronda, decir que ya que nos llegó en un tiempo lo que era la conformidad al permiso del parque, se está licitando ya para ver la empresa que va a hacer la cometida de estas obras. Y como siempre digo, reitero y soy muy pesado, no me gusta dar fecha, pero sí decir que de aquí a un par de semanas como mucho, pues sí que pueden empezar estas obras. Por tanto, estamos ya diciendo que le estamos viendo ya el final del túnel a este problema. Afortunadamente, ¿no? Tanto para los vecinos como para nosotros, ¿no? Porque la verdad es que son muchos problemas y mucho tiempo lo que llevamos con este tema. Y ya sí que le digo que sí estamos viendo luz y de aquí a muy, muy poco tiempo pues vamos a tener esas obras finalizadas. Es decir, que de aquí a un par de semanas vamos a tener el comienzo de lo que estas obras del aparcamiento de Calle Ronda. Luego, pues, destacar también que en materia de tráfico, pues bueno, el personal de mantenimiento no para, es todos los días con colocación de discos, repintado de pasos de peatones, de colocación de resaltos, ¿no?, de distintos resaltos que se van poniendo según petición de viandantes o de conductores, ¿no? Y bueno, también hemos tenido algunas pequeñas quejas por los, no quejas, ¿no? Son quizás no conformidad sobre los resaltos que se pusieron en la avenida Jesús Lindubrique, ¿no? Pues al no respetar las personas que van en sentido descendente, lo que son estos resaltos, no todos, por supuesto, pues invaden el carril contrario, ¿no? Para eso ya pues estamos en una actuación que se va a poner, se va a reforzar lo que es la mediana, lo que es la línea continua, se va a reforzar con otros resaltos, ¿no? Para que así poder evitar que invadan este carril contrario con la peligrosidad que eso conlleva para los viandantes y los conductores que vienen o que van hacia arriba. Por otro lado, pues también decir que se está llevando también a cabo en distintos aparcamientos de minusválidos en un establecimiento de horario, ¿no?, para que sean distintas horas las que puedan usar estos aparcamientos, pues ya que con esto va a llevar una mayor rotación en distintos aparcamientos donde hay mayor circulación y mayor o sean más céntricos, y bueno, vamos a evitar también en este caso pues a estas personas que hacen un mal uso de estos aparcamientos, ¿no?, usando tarjetas de familiares sin tener ninguna minusvalía, y desgraciadamente pues se juega con esto para poder, aunque sea triste de decirlo, pero sí es así, ¿no?, se juega con esto para poder tener unos aparcamientos más cerca de sus casas, poder tener más facilidad de aparcamiento en sitios donde haya más tráfico. Por tanto, se va a llevar a cabo un máximo de una o dos horas según el sitio en el que sea, y a partir de una hora, las 8 o las 10 de la noche, por ejemplo, pues se va a dejar abierto, ¿no? Estamos hablando que de aparcamiento de minusválidos donde se creen para, llamémosle por ejemplo el caso de la plaza del ayuntamiento, ¿no?, donde se crea para hacer gestiones, pues una vez que llegue un plazo acorde, sea las 8 o las 10 de la noche, poder optar para que cualquier conductor pueda usarlo hasta las 8 de la mañana. Estamos hablando de plazas de aparcamiento de minusválidos que ya existen, no nuevas que se vayan a crear, sino estas que ya existen y que están en zonas de difícil aparcamiento, se van a regular, ¿no?, para que sean más rotatorias, ¿no? Bueno, se van a regular algunas que hay y se están creando algunas nuevas, ¿no?, también, ¿no?, en los dos casos. ¿En qué zonas en particular? No sé si podemos entrar en detalle ahí o simplemente comentar zona de difícil acceso, ¿no?, para aparcar. Bueno, estamos hablando que se ha creado recientemente una en lo que es el lateral de la plaza del ayuntamiento, en lo que es frente a la ermita de San Pedro. No te puedo decir ahora mismo el nombre de la plaza. Y luego, bueno, pues en los aparcamientos de la piscina cubierta, por ejemplo, y bueno, la zona un poco más céntrica, pues también veremos si es necesario la creación de alguno o la reestructuración de algunos que haya, ya en ese centro de salud o en cualquier edificio público. Ahí tenemos, por tanto, ¿no?, nuevas plazas de aparcamiento para minusválidos en determinadas zonas concretas, ¿no?, de difícil aparcamiento, como decíamos antes, y luego además también la regulación de las que ya existen para evitar, ¿no?, que se haga un mal uso de las mismas. ¿Vamos con las preguntas? ¿Algo más sobre tráfico o vamos ya directamente con los planteamientos de los oyentes? vamos, si te parece, ¿no? Mira, la vecina se lamenta del mal estado del camino que sube al Calvario. Comenta que la vegetación está invadiendo las escaleras y está en un estado de abandono, que por favor se limpien los márgenes del camino. Camino que sube al Calvario. Una cuestión esta que, bueno, corresponde más bien a otras delegaciones, pero bueno, pues también la planteamos, ¿no? Muy bien. Luego, otra vecina comenta que en el parque dice ha visto varias veces orugas procesionarias, que debido a que son altamente tóxicas, orugas que procedan a fumigar cuanto antes. Lo que no sé en qué parque en concreto se ha visto, ¿no? Muy bien, sí, son tan amables también de comunicarnos en qué parque. Y yo lo comunicaré al servicio de limpieza también, para que vayan urgentemente y vean este caso. Uh-huh. Más preguntas ahora sí sobre tráfico. Dice, quisiera hacer una pregunta a Víctor. La cuestión es que varias zonas del polígono están poniendo placas de prohibido aparcar y quisiera saber si se puede aparcar o no ahora. Bueno, pues nos ha pasado una foto que ha echado de una de ellas. No sé si, bueno, pues quiere echarle un vistazo. Pero son distintas placas que anuncia este oyente, se están colocando en distintas zonas del polígono, en la que dice que no se puede aparcar y quiere saber si... Bueno, pues como bien me ha enseñado la foto, pues decir que no es una placa oficial del ayuntamiento y por tanto, si aparcasen ahí, pues seguramente no le podrán sancionar, ¿no? Le habrá puesto algún propietario personal para que no le aparquen, pero ya le digo que no es legal esa placa. Cuando tiene que ser oficial, ¿qué tiene que costar en la placa para que aparezca? Ayuntamiento de Ubrique. Vale. Son las oficiales de vado permanente del Ayuntamiento de Ubrique. Eso, que tiene que aparecer el nombre Ayuntamiento de Ubrique y poco más. Bien, pues más cuestiones. Otra pregunta de oyentes. Por correo electrónico, un oyente, bueno, plantea distintas cuestiones. Vamos a ir con todas ellas. Dice, quisiera saber cuándo se va a llevar a cabo la colocación de pivotes en el Paso del Prado. Asimismo, en la calle Fray Beato Diego José de Cádiz, dice que faltan pivotes de lo que es la Plaza San Francisco Fatou, detrás de la iglesia. La que me refería antes. Uh-huh. Sí. Hasta enlazar con la calle Moreno de Mora, en la esquina del Ocaso, dice. Que faltan pivotes... Pues toda esa calle para abajo, ¿no? En concreto. Asimismo, dice, en la torre deberían de colocar también pivotes, dado que dicha calle carece de acerado y los coches pasan rozando los peatones en la zona de la torre. Y por último, me sitúo en la calle Arcos. Dicha calle carece de acerado y aparcamiento alternativo. Quisiera saber si en dicha calle se podría anular dicho aparcamiento alternativo, dado que la calle carece de acerado y es muy pequeña. La acera y los peatones apenas tienen sitio suficiente para montarse en la acera cuando asoman coches por la vía. Calle Arcos dice que quiten los aparcamientos porque no puede pasar. El acerado es muy pequeño, la calle estrecha y no se puede pasar como peatón. En la avenida de Cádiz, número 3, dice, hay pintado una raya amarilla, debido a que la calle Prado del Rey, dice, entrando por la avenida de Cádiz, las personas o viandantes que suben dicha calle se encuentran con vehículos aparcados a veces en la raya amarilla y estas personas han de pisar la calzada para seguir andando por la acera debido a que los vehículos están mal aparcados, ¿no? Y no respetan la raya, sobre todo los carritos de los pequeños, los viandantes han de pisar la calzada para subir la calle Prado del Rey y bueno, pues continuar, ¿no? Y se quiere también denunciar esa situación. Bueno, pues en el tema de los acerados estos, ¿no? La delimitación, nos vemos con un gran problema, ¿no? El mayor problema es la estrechez de las calles y al haberse hecho ahora mismo para tener la accesibilidad a minusválido, pues es el problema que nos carece. El poner pivotes en todos lados, la verdad que tampoco es el arreglo a este problema, ¿no? Sí que verdaderamente pues habrá sitios donde sí que se puedan poner, quizás no estén puestos, pero habrá que hacer un estudio, ¿no? Habrá que hacer un estudio y quizás lo más importante que se haga una petición por escrito, ¿no? Para que los técnicos vayan y vean si realmente es viable y factible la colocación de pivotes. No se trata de que el concejal diga aquí que se va a poner pivote o se van a quitar pivote en cualquier sitio, sino haciendo un estudio pormenorizado de cada sitio, son los técnicos los que van a ver si verdaderamente pues es necesario o no es necesario. Así que el problema que tenemos, pues bueno, el primer y principal problema que tenemos es los aparcamientos, ¿no? Todos sabemos que hay zonas que es muy difícil el aparcamiento, y también sabemos el problema de que si sacas un poco el coche, pues vamos a seguir yendo por la calzada. Entonces no sabemos exactamente cómo vamos a acertar. Yo he tomado notas de algunos de los sitios. Uh-huh. De todas formas, ahora me lo puedes pasar. Sí. Me iré un día con la policía y con los técnicos, y los sitios que sean factibles, pues sí. Es verdad que en algunas de estas calles sí que faltan en algunos sitios pivotes, pero son también porque por problemas de acceso a garajes se dejan de poner, o problemas de acceso a cualquier vivienda o a cualquier calle. Entonces, por eso digo que no porque haya un pivote en la zona izquierda de una calle tiene que haberla en la zona derecha, ¿no? Por tanto, vamos a hacer un estudio y vamos a ver estos sitios donde el oyente nos dice y donde se pueda poner, pues intentaremos de recolocarlos. Claro. Bueno, pues otras cuestiones que llegan a través de nuestros oyentes, más preguntas. Dice, soy un vecino de la barriada La Rozuela y me gustaría saber cuándo terminarán las molestias que causan para nosotros y para el pueblo de Ubrique en general la quema de follaje tan cerca de nosotros. Dice, la verdad es que no se puede estar en la calle cuando están quemando y los olores se meten dentro de las casas. Espero que podáis, pues trasladar esta queja, dice, y que tenga respuesta también, es lo que plantea el oyente. Se queja sobre todo por eso, por el humo que provoca la quema de restos vegetales que se produce en la zona de la Rozuela. Yo imagino que por el vivero, ¿no? Por la zona del vivero, efectivamente, será. Sí, se tomará nota para ver dónde se está quemando ahora mismo y ver si se puede hacer la quema en otro sitio distinto. Uh-huh. Y el tema de las orugas que comentábamos, preguntábamos nosotros en qué parque, porque no lo especificaba el oyente, y sí que ahora lo matiza, era en el parque Rafael Alberti, lo de las uh-huh. orugas procesionarias. Sí que en otras ocasiones hemos tenido también este mismo planteamiento por parte de los vecinos, pero no en el pueblo, sino en la zona de los planes parciales y demás. Sí que se habían visto este tipo de no sé si insectos o lo que es, y ahora sí que se especifica que se ha visto en el parque Rafael Alberti. Muy bien. Vamos con otros asuntos, de momento no tenemos más preguntas, así que vamos, si te parece, a continuar informando, ¿no?, sobre las delegaciones de Víctor Chávez. Hemos estado hablando sobre turismo, sobre tráfico, sobre seguridad ciudadana, y también, si te parece, pues se nos queda pendiente la delegación de deportes, ¿no?, materia en la que pues también es responsable Víctor Chávez. Recordemos que se anunció en su día un calendario anual para eventos deportivos para este presente año 2015, y bueno, pues todavía tienen los colectivos deportivos tiempo para presentar sus citas, sus fechas de cara a actividades que vayan a desarrollar en el futuro, un calendario que pretende, bueno, pues un poco organizar todo lo que son los eventos deportivos que se desarrollan en Ubrique para que no se pisen y para que no haya problemas de desarrollo, ¿no?, de los mismos. Sí, bueno, tiene distintos sentidos, ¿no?, lo que es la creación de este calendario, ¿no? Sí, en un principio queríamos terminarlo, hacerlo para el día 15, lo hemos dejado hasta el día 23, ¿no? Y la creación de este calendario, pues en un principio, como bien dice, pues para no coincidir dos eventos deportivos el mismo fin de semana, ¿no? Que eso ocasionaría distintos problemas, ¿no? Problemas para los participantes, ¿no? Que afortunadamente pues muchos de los participantes que lo hacen en unas pruebas que se celebran en Ubrique lo hacen en otras, ¿no? Lo hacen en distintas modalidades. Uh-huh. También para la vistosidad del público, ¿no? Para la afluencia del público no coincidan en dos eventos. Por supuesto, para las molestias que ocasionen tanto de cortes de tráfico y, por supuesto, también para tener un mayor control y un mayor servicio tanto de la policía local, que es parte fundamental en la mayoría de los eventos deportivos que se celebren en la calle, como por los operarios de mantenimiento del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? No es lo mismo tener tres personas dedicadas a un evento que tener tres personas dedicadas a dos eventos distintos, ¿no? Otra de las cuestiones por las que sí queremos crear este calendario, pues bueno, tener una anticipación de todos los eventos, que o la mayoría de los eventos, porque aquí no estarán todos, porque seguro que luego in extremis van saliendo algunos, ¿no? Algunos que luego coincidan con federaciones tendrán que modificar, pero bueno, tendremos la mayoría de los eventos deportivos que vamos a tener en la localidad, los tendremos enmarcados en un calendario que podemos sacarlo público, incluso para cualquier persona lo pueda consultar por internet, las pruebas que vamos a tener a 5 o 6 meses vista, ¿no? Por tanto, son distintos los objetivos, creo que bastante positivo todo de ellos, y esperemos que, bueno, que salga bien, todos los colectivos tengan ya sus fechas también más o menos previstas, y esperar porque, bueno, que para el 23 los tengamos todos, y para el 26 que tenemos junta rectora del patronato, se va a convocar una junta rectora para el día 26, pues se pueda aprobar este calendario. Pues eso en el ámbito deportivo. ¿Alguna otra novedad dentro de la delegación de deportes? Bueno, novedades en deportes sí hay muchas, no son todos los días novedades, afortunadamente positivas, ¿no? Bueno, decir también que la experiencia de los niños de la escuela de fútbol que visitaron Ramón de Carranza el pasado mes de diciembre, pues bueno, es algo que se les va a quedar para siempre, ¿no? Poder jugar en un estadio como ha sido de primera y tener ese día en sus pensamientos, la verdad que ha merecido mucho la pena, ¿no? Decir también que en el campo Antonio Barbadillo, pues afortunadamente también se ha podido colocar ya lo que es la iluminación exterior, ¿no? Para poder dar la luz al aparcamiento, que también estábamos sin ella, y decir que, bueno, ya se está trabajando afortunadamente también en lo que es la ampliación de la iluminación en las torretas, ¿no? Se están ampliando los focos que hasta ahora mismo hay y están dando luz, y bueno, se han pedido ya distintos presupuestos, y como bien digo y he dicho también con la calle Ronda, es algo que también vamos a ver muy muy pronto, afortunadamente. Es otra de las cosas que también teníamos ahí un poco atrasada, pero esto es así, contamos con los presupuestos que contamos, ¿no? Y tampoco podemos hacer realmente todo lo que quisiéramos, ¿no? Es otra de las cosas que tenemos previsto, ¿no? Los banquillos del campo de fútbol 7 junto al pabellón, que desgraciadamente se rompieron por la caída de piedra en el lateral donde estaban, se cambiaron, y bueno, es otra cosa que también vamos a poder ver ya, tener los banquillos que están ahora puestos, pero están sin su metraquilato correspondiente, que es el que le hace taparse a los jugadores, ¿no? Es algo que también, como digo, muy muy pronto vamos a ver, y bueno, decir que seguimos con todas las actividades de la piscina cubierta, ¿no? Prácticamente todas si no decir al 100%, pero todas a más del 90%, y para nosotros es una gran satisfacción esa, y que podamos ver todos los días la gran cantidad de uriqueños que practican deporte, ya sea en las instalaciones municipales o no, ya sea en la carretera, en la calle, corriendo, donde sea, pero la verdad que es una gran satisfacción. Pues ahí queda también el repaso a la delegación de deportes. Vamos con otras preguntas que plantean los oyentes. En la calle Camino de Benocat, dice, hay una zona al fondo pintada de amarillo en la que los coches pueden dar la vuelta. Dice, sin embargo, siempre está ocupado ese espacio y tienen que salir dando marcha atrás. Pide que se vigile por parte de la policía. Bueno, eso se vio la última vez que estuve aquí. La policía ya tiene constancia de ello. Bueno, como bien he dicho, en materia de tráfico, pues es un sin parar de estos operarios, y seguramente pues no se haya repintado aún por el trabajo atrasado que tengan, pero está visto ya y también se le va a arreglar muy, muy brevemente. Luego, por otro lado, en la puerta del convento, dice un oyente, hicieron obras de la luz, me imagino que de compañía eléctrica, y se eliminó parte del paso de peatones. Dice que es un peligro para los peatones y que, bueno, pues se vuelva a colocar. Muy bien, pues tomo nota, porque la verdad que no tenía constancia de ello, y bueno, se volverá a repintar ese paso peatón. Paso peatón en la zona del convento de Capuchinos. Y luego otra oyente habla sobre bueno, pues una situación de salud pública, porque denuncia la presencia continua de ratas en la zona de las calles de los Pájaros. Dice que bueno, pues pide una solución, ¿no? Bueno, pues como digo, también es un área que no la llevo yo, pero bueno, sí que le voy a hacer traslado ahora mismo tanto al compañero como a los técnicos de medio ambiente, para que vean el tema de la oruga en Rafael Alberti, y por supuesto esto también de lo de las ratas. Sí, hombre, la verdad que sí agradecería a los oyentes que cuando hagan algún ruego de esta clase nos diesen una información un poco más detallada de la calle que pueda ser y donde más problemático sea, porque al decir la calle de los Pajaritos, pues no sabemos concretamente dónde puede hacer, ¿no? De todas formas, quizás los técnicos pues tengan alguna información de ellos y tengan y sepan más o menos por dónde. De todas formas, como digo, pues yo voy a trasladarlo y lo más brevemente, pues que se pongan mano a la obra y vean y hagan la actuación pertinente. Imagino que sea la zona de la calle Canario y demás, ¿no? Sí, toda sí. Esta parte. Pero claro, sí que se solicita que sea un poco más concreto, ¿no?, a la hora de realizar esa petición. De momento no hay más preguntas. Alcanzamos ya la 1:10. No sé si alguna otra cuestión. Sí que tengo otra que acaba de llegar. De manera continua estamos recibiendo, ¿no?, las preguntas, al actualizar pues me llegan. Y sí que vamos con ella, ¿no? Si te parece. El propietario de una nave señala que la señalización de aparcamiento no es oficial, pero que la propiedad de dicho espacio es privada. Así que pregunta qué tendría que hacer para que se respete, si debe colocar otro tipo de señalización o hablar con el ayuntamiento, porque muchos vehículos no respetan la señalización a pesar de ser una propiedad privada en la mitad de dicha zona. Imagino, se está refiriendo, creo, a la señalización anterior que vimos de prohibido aparcamiento. Creo yo que es eso. Porque ha llegado la información por distintos lados, ¿no? Por un lado la pregunta y por otro lado la otra. Y dice eso, que la señalización del aparcamiento no es oficial, pero que la propiedad de dicho espacio es privada. Vale, por eso muchas veces es un poco es quizá arriesgado de poder hablar en estos casos, ¿no? Es una señalización, yo digo que no es oficial del ayuntamiento, pero no sé exactamente dónde está colocada. Claro, ¿no? El hecho de enviar una fotografía no significa que esa fotografía primero sea real, porque no sea real, que no sabemos. Que no esté, como bien dice, y no sobre el contexto. En un sitio público, porque sí puede estar, como bien dice, en un sitio privado, y en un sitio privado es libre de poner las señales que él quiera, siendo privado. Por tanto, yo solo me remito a que esa señalización en un espacio público no es legal, no es oficial. Por tanto, si estamos hablando de un espacio privado, ese propietario pues tiene su derecho tanto a poner la señalización como a poder cerrarlo y como poder dejar aparcar a quien él buenamente quiera, ¿no? Por eso es muy difícil en estas ocasiones pues dar un punto de vista. Siempre cuando te dicen algo así, por norma pues nos vamos y pensamos a que es un espacio público, ¿no? Si es un espacio privado, pues está ahí, yo creo que podemos llegar, ¿no? El propietario es libre de en cualquier caso hacer, esto, ¿no? Es tan sencillo cuando hay una disputa de estas características. Es tan sencillo como, bueno, pues simplemente avisar a la policía local, ¿no? Y ella determina si se puede o no se puede aparcar y poco más, ¿no? Claro. No hay más cuestión aquí. Sí que, como decíamos, bueno, pues los oyentes pueden plantear sus preguntas a través del espacio Cosa de Todo, es lo que han estado haciendo durante pues prácticamente una hora. Nosotros que vamos a finalizar, sí que parece que alguna que otra cuestión nos están llegando y vamos a, no obstante, a cerrar los teléfonos ya y a no coger más preguntas, más peticiones, porque, bueno, pues se nos agota el tiempo y tenemos que despedir. Mientras va llegando esa pregunta, Víctor, para ir finalizando, del repaso de delegaciones que hemos realizado, algo que se haya quedado pendiente y que quiera también destacar. Bueno, pendiente ahora mismo, pues creo que poco, ¿no? Decir sobre el tema este, quizás que si hay en algunos sitios del polígono, ¿no? Que las zonas estas privadas de las naves, pues son 3 metros y el resto es acerado, ¿no? Pero como bien digo, pues no te puedo ahora mismo especificar ni decir dónde, porque solamente vemos una placa, ¿no? Entonces, son, como ya digo, como te he dicho antes, en las distintas calles son cada problema o cada sitio es un problema, ¿no? Y entonces sería cuestión de verlo personalmente y poder tomar una decisión al respecto. Lo que pasa con las imágenes muchas veces que están descontextualizadas y a mí no me gusta mostrarlas. Hay muchos oyentes que ofrecen esas imágenes. A veces sí que las enseñamos, otras veces no, en directo, porque pueden ocurrir cosas como estas, ¿no? Que están descontextualizadas, que no son claras. Y claro, pues te ofrecen una parte de la información nada más y con esa parte de la información no se puede emitir un juicio, ¿no? Bueno, para concluir esa pregunta que estábamos esperando, un vecino informa que hay varios coches abandonados, al menos llevan un año estacionado en la zona de aparcamiento de la antigua cancha, dice, de lo que era el consultorio, la zona del jardín, aquí detrás de los salones de la AIS, y hay varios coches abandonados que están colocados en esa cancha. Muy bien, esto, bueno, vamos a tomar medidas sobre esto. Puedo decir un par de cosas, ¿no? Si los coches no tienen seguro o no tienen ITV, podrán ser sancionados solamente por no tenerla, ¿no? Uh-huh. Lo que sí también podemos decirles es que si estos coches tienen su documentación al día, tienen su seguro y tienen su ITV, no podemos hacer nada, lleve un año o lleve 2 años en un sitio estacionado, ¿no? Si es verdad que puede haber casos que parezca que estén abandonados, porque uh-huh. sean coches que tengan una edad y tengan su documentación en regla. Ante eso, pues nosotros no podemos hacer nada. Vamos a tomar nota de ello, vamos a tomar las matrículas y si verdaderamente no tienen la documentación en regla, se la haremos llegar a los propietarios y tendrán que actualizarlo, lo que es la documentación, o tendrán que abandonar, retirarlo del espacio público. Claro, retirarlo de la vía pública. Bien, pues ahí queda esa última pregunta que planteaba el oyente y también el espacio Cosa de Todos en la jornada de hoy. Alcanzamos la 1:00 p.m. Víctor, te agradecemos el que nos hayas atendido en el Cosa de Todos de la mañana de Radio Brique y bueno, pues no sé si alguna otra cuestión más, si no, pues agradecerte el que estés con nosotros. Pues nada más, muchas gracias a ustedes.